Virgen de Guadalupe, oración para pedir un milagro, amor, salud, trabajo, problemas económicos. Oh dulcísima Señora nuestra de Guadalupe, bendita seas mil veces, oh Madre del Señor y mía. Oh rico manantial de aliento y alegría, dulce amparo mío. Yo te amo, tú lo puedes sentir en tu inmaculado corazón. Yo te necesito, tú bien lo sabes. A tus pies hoy me postro con fervor y esperanza, y con sincera lealtad te rezo para solicitar seas tú mi protectora y divina guía, que en tu santísimo regazo encuentre yo mi salvación. Señora colmada de gracia por nuestro Padre Dios, reina de todas las cosas, por todos aclamada y alabada, en ti busco cariño, consuelo, luz y esperanza. Ven a mí y alíviame con tu bálsamo de amor. Mitiga mis sufrimientos y concede sosiego a mi vida. Te suplico, vengas cuanto antes ante mí, Madre, pues sé que das eficaz amparo al doliente, fortaleza al débil, esperanza al que la ha perdido, salud al enfermo y socorro al necesitado, y, milagrosamente, transformas las penas en dicha. Oh Virgencita del Tepeyac, Virgen Inmaculada, siempre amable y complaciente, fuente de amor tan limpia como pura, manantial inagotable de paz y misericordias, confiando en tu bondad y en tu ternura, te presento confiado mi petición. Lleno de fe invoco la sublime influencia de tu poder para llegar ante tu clemente Hijo, mi Dios y Salvador, y obtener de su generosidad este difícil favor. A continuación, decir los problemas y lo que se desea obtener. Virgen de Guadalupe, Madre pura y de corazón blando, estrella brillante que alumbras a todo mortal, de mí no te olvides, ampárame, ayúdame. Espero con inmensa esperanza recibir tu auxilio. Para ti no hay imposibles, tú todo lo consigues, por lo que me pongo enteramente en tus santas manos. Por favor, obra un milagro, no me abandones hoy ni nunca. Santa María de Guadalupe, bendita seas mil veces, oh Madre del Señor. Bendita tu ternura, bendita tu muy eficaz ayuda, bendita tu maternal mediación. Te amo con el alma y te adoro con humilde devoción. Derrama sobre mí tu mirada bienhechora, lléname y alúmbrame con tu luz celestial. Que tu inspiración me sirva de aliento y me enseñe a seguir la doctrina que tu Hijo nos dejó, que tu ejemplo me ayude a amar cada vez más al Señor y a tener ardiente caridad con mis semejantes. Así sea. Así sea. A continuación rezaremos siete Ave Marías, Padre Nuestro y Gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.